es la base primordial. Guiro. Hacerlo en clave, que es la base primordial. Y ahí tienes la llave para ser profesional. Sabrosura. Para cantar bien sabroso hay que tener sentimiento. Hay que cantar bien en clave. Te digo en este momento, hay que tener melodía con ritmo y mucho sabor. Meterle con sentimiento y ponerle el corazón. Apréndete la lección y escucha bien mi consejo. Si quieres ser buen sonero, mi música se respeta. Si no sabes, no te metas. ¡Vamos! Si no sabes, no te metas, porque a mí se me ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!